Hoy que celebramos en esta tarde de verano este recuerdo por nuestro hermano Balbino que nos ha dejado, me acordaba yo de un caso, lo voy a decir claramente, de un caso de posesión, en el que pues una voz apareció de pronto y no era la voz de un demonio, sino la voz de un alma que no pidió perdón a Dios al morir, un alma humana, y no había entrado en el cielo. Y entonces aquella alma dijo una cosa que no se me olvidará, dijo muchas cosas. Una de las cosas que dijo es: si los hombres pudierais ver lo que hay después de esta vida. Pero después dijo otra cosa que no se me olvidará nunca, porque es algo que resuena. Y yo me acuerdo del tono de voz, de la voz de todo. Y fue esto: nos perdemos en las pequeñas cosas. Nos perdemos en las pequeñas cosas. Se nos dan, salimos de la nada, pero de la nada más absoluta. Y se nos dan 70, 80 años de vida. Y es verdad, la mayor parte de ese tiempo estamos totalmente inmersos con toda nuestra alma en cosas que no son nada, en pequeñas rencillas, en preocupaciones, en temores, en rencores, en cosas que nos intranquilizan. Es algo para ser meditado. Siempre un funeral es para que recordemos lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es Dios y lo que es la nada de la que hemos salido. Yo la verdad es que en todos los años que llevo de sacerdote nunca he dedicado un solo funeral a elogiar al difunto, ni siquiera cuando se me ha muerto mi abuelo o después mi abuela o otros personajes de mi familia, nunca, porque las palabras del sacerdote en un funeral tienen que ser un recordatorio para los vivos, no ya para el difunto, que él ya está, su suerte ya está decidida. Lo que digamos en este sermón no le cambia nada, ni le quita ni le añade. Es los vivos los que han de recordar esta gran verdad, que o se oye aquí, o no nos la van a decir en las noticias, en la televisión, ni en un programa, ni... Se nos da la vida, pero se nos va en cosas y en más cosas. Cuando fijaos lo que nos decía hoy Jesús en el Evangelio, que vosotros sois la luz del mundo, alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Esto es lo que debería ser nuestra vida, no como sucede en la mayor parte de los seres humanos, pues que vemos que están ocupados no en cosas malas, pero en cosas que se acaban, en cosas que se acaban, que yo no digo que haya que dejarlas, no, hay que hacerlas, pero pendientes nuestra alma de lo que importa. No digo que sean cosas malas ni que no haya que hacerlas. Nadie se puede dedicar solo a rezar. Los que se dedican solo a rezar en un monasterio trabajan 8 horas, ordeñando vacas o cultivando un huerto. No hay nadie que se dedique a no hacer nada, porque eso va contra el orden de Dios. Hay que trabajar, hay que divertirse, pero tenemos que hacerlo continuamente centrados en Dios, sabiendo que todo, sea el trabajo, sea la diversión, sea comer, sea reír, sea todo, ha de estar dentro siempre de lo que Dios quiere, por encima de todo la voluntad de Dios. Consejos prácticos, porque esto lo hemos oído muchas veces ya. Ir a misa todos los domingos. Todos tenemos buenas razones. Siempre digo, no, si yo creo mucho en Dios y yo le quiero. Oír misa todos los domingos. Rezar todas las noches, de corazón, no por hacerlo. Confesarse, dar limosna al pobre. Orar a Dios un rato cada día. A nadie se le exige un tiempo, un rato, un rato. Y después, si alguien quiere hacer más, hay más cosas, muchas más cosas. Y cada uno de vosotros, cuantas más de estas cosas haga, más feliz vivirá. Esa será la primera consecuencia de hacer lo que Dios quiere. Más feliz vivirá. Fijaos si lo hemos oído tantas veces. Pero nos cuesta. Por eso el Señor puso cura, que nos lo recuerden cada dos por tres. Cada dos por tres. Nosotros también tenemos a nuestra vez un obispo que nos recuerda las cosas. Y el obispo a su vez tiene un papa que les recuerda las cosas. Todos. Hasta en los mismos ángeles puso a unos ángeles sobre otros ángeles para decirles cosas. Y a esos a otros. Los ángeles, arcángeles, virtudes, tronos, potestades, así hasta los serafines y querubines. El orden de Dios, perfecto en todas sus cosas. Pues este es el mensaje que os quiero dar en esta tarde de verano, en que nos hemos reunido con ocasión de que nuestro hermano pues esté ya durmiendo, el sueño de los justos, sueño al que nosotros nos uniremos, y aunque nos queden 30 años nos parecerá un ayer, aunque uno viva una larga vida, en el momento último nos parecerá que fue un día, diremos, y ya se ha acabado todo. Pues orad, cumplid los 10 mandamientos, tomad la lista de los 10 mandamientos y empezad uno por uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Así hasta los 10. Repasadlos, ved qué es lo que no se cumple y esforzaos por cumplirlo. Y si Balbino pudiera volver, esto os diría, ya todo se nos ha dicho en la palabra de Dios. Ya todo. No va a haber revelaciones extraordinarias, tremendas, un gran secreto que hay que descubrir, cosas de las que tratan las películas. La verdad ya se nos ha dicho. Ahora solo queda que la cumplamos, que esperemos ese momento. Que todos nosotros, iba a decir, oremos por Balbino. Sí, oremos por Balbino y que Balbino ore ante Dios por nosotros los que estamos aquí para que llevemos una vida justa, honrada y de la que no nos tengamos que arrepentir el día que muramos.